¿Qué te han enseñado en relación a la naturaleza viviendo al lado del lago Alumni? Y yo creo que en relación a la naturaleza, al vivir al lado del lago Aluminé, mi vieja me ha enseñado que hay que cuidarla, respetarla y poner la mejor onda, o sea, ponerle empeño para cuidarla. Porque muchas de las grandes ciudades o grandes metropolitanas siempre contaminan muchos lugares y creo que acá en el lago Aluminé hasta hoy... Hasta hoy padece todavía lo natural, que todavía se puede ver, apreciar la naturaleza, que en otras ciudades que yo he andado, por ejemplo en Buenos Aires, y todo eso es puro concreto. La mayoría de esas cosas afectan todo el medio ambiente. Y no solo afecta al medio ambiente, sino a la misma humanidad, porque gracias a eso después la humanidad se comporta, o sea, se enferma y... padecen enfermedades que ni a veces antes no existían y hoy en día gracias a lo que el avance tecnológico, la contaminación ambiental y todo eso, se está padeciendo mucho en muchos lugares. Y bueno, por suerte acá en el lago Aluminé tenemos un pueblito chico, pero también la idea es proteger y cuidar el medio ambiente. ¿Qué es ser mapuche para vos? Bueno, ser mapuche para mí es ser originario del lugar, de la zona, estar antes de las colonias españolas y muchas otras colonias, y ser mapuche es como ser gente, el significado de ser mapuche es ser gente de la tierra, o sea, es como uno ser originario del lugar y bueno, también tiene sus ventajas porque uno es, al ser nativo, uno puede apreciar lo que sea, o sea, la generación que a veces, muchas veces, uno a veces ignorante y dice no, a veces no ignorar la cultura, pero calculo que ser mapuche para mí no hay drama, o sea, yo soy mapuche y no ando ignorándole a la gente de donde vengo, o sea, yo soy originario del lugar. Y no tengo drama en eso porque muchos de los que hoy dicen llamarse argentinos han descendido de otras culturas europeas y muchas otras culturas que han venido a colonizar el lugar. Y al ser gente, o sea, al ser mapuche es como ser originario del lugar.